y ya estamos aquí, vuestra amiga y vecina Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y también, como no, vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco. ¡Vamos para allá! Pequeño Ternasco en acción. Potente arranca este episodio 785, absténgase de la rima fácil, del programa del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock. Ya sabes, asaltomatarradiorock.com y también por tu emisora favorita, si está incluida entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Estamos escuchando la llamada de Los Ángeles, I'm Angels Calling. Tema adelanto del debut discográfico titulado Danger Zone, zona de peligro, para una nueva formación Sleazy de Gotemburgo que responden al nombre de Smoking Snakes. Que así a priori se traduciría como fumando serpientes, pero que me da a mí la sensación que se traduce mejor como serpientes humeantes. Ahora, vete tú a saber. Seminal, porque me sale de los huevos. Dispuestos una semana más a traerte toda la actualidad y recomendaciones de conciertos, estrenos discográficos, etc, etc, etc, alrededor, sobre todo, de las bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, pero también de la escena nacional e internacional. Saludos también para ti que nos escuchas vía podcast, claro que sí. Like gamble, you win some, lose some, Como cada día es el podcast de este programa a partir de las 21 de las 9 de la noche, hora Madrid, en el Facebook de Asalto Mata Radio Rock y también en la propia web de asaltomatarradiorock.com. En el menú principal pinchas en Noticias Rock y ahí aparecen distintos blogs. El primero de ellos es el de nuestro programa Ternasqueando, donde encuentras los 784 episodios anteriores, y este que estás escuchando también lo has encontrado ahí. ¡Claro! Mientras esperamos a que se empiecen a declarar presentes ya la escucha a los ternascos y ternascas del grupo Privado Terrenal de la Conciencia Rockera, nosotros vamos a ir dándole ya en marcha a esto y anunciándote los primeros conciertos que te recomendamos para este fin de semana. Vamos a arrancar con los del viernes. Roxa Roxae. Efe presenta los días de palabras muertas en Eléctrico, en Zaragoza. Efectivamente, los de la ciudad del Torico rinden nuevamente visita, esta vez con toda la chicha y toda la distorsión de sus guitarras, a la capital maña. Ya lo hicieron en acústico a finales del año pasado y en este 2024 continúan con esa gira de los días de palabras muertas, su más reciente álbum de estudio, que van a presentar este viernes 19 de enero en Zaragoza, en la Sala Z, en la calle Félix, la tasa número 14, mítica sala zaragozana. De verdad que espero que hayan mejorado el sonido de esa sala de una puñetera vez. Porque el recinto en sí está bastante bien para ver conciertos. Apertura de puertas a las 21 horas. La entrada en taquilla, 12 euritos. La entrada anticipada online, 10 euros más gasto de gestión. Como siempre que hay venta anticipada, en el artículo en el cual está incluido el podcast de este programa, de este episodio 785, encontrarás el cartel anunciador y enlace directo a esa venta anticipada. Como te digo, 10 euritos más gastos de gestión para que te hagas con esa entrada para ver a los EFE, a los turoleses EFE, que pues van a dar un auténtico conciertazo como nos tienen habituados, porque no saben hacer otra cosa más que dar conciertazos ahí en la Sala Z este viernes a partir de las 21 horas. Estarán presentando su nuevo disco, Los Días de Palabras Muertas, del cual vamos a escuchar el corte número 11, La Nueva Ceremonia. Estos son EFE, este viernes en Zaraguay. gracias al Tomata Radio Rock.com. ¡Claro! Más cositas. Primer concierto para unos grandes también. Black Bomber, para el primer concierto de 2024. Estrenando el año con potencia. Continúa la Blacklisted Tour, en este caso ya en 2024. Y los de Helvierzo, los bombarderos negros de Helvierzo, estarán concretamente en Ferrol, en el Paz Yggdrasil. Que espero que no esté encima de un árbol, porque Yggdrasil es el árbol sagrado de los vikingos. Este viernes 19 de enero, a partir de las... Espérate que miro la hora... Hostia, empieza el tardecito, ¿eh? Se me antoja que va a ser una noche larga y provechosa de rock and roll. La apertura de puertas a las 11 y media, comienzo del concierto a las 12 y cuarto de la noche, o sea, ya el día 20. Entras al concierto el 19 y te vas el día 20. Bien, bien. Bueno, pues ahí estarán dando un repaso completo a este Blacklisted y a su anterior obra, álbum debut homónimo, los Black Bomber, como te digo, en Ferrol, en el Pub Yggdrasil. No sé si viene por aquí la dirección del pub, ¿no? ¿No viene? Bueno, lo buscas y te sale en Google. Como te digo, ahí estarán a taquilla inversa, además, ¿eh? No que sea gratis. Lo puedes hacer gratis tú. Si no quieres pagar después, no pagues. Pero el rollito este de la taquilla inversa es que tú vas al concierto y si te gusta, pues luego pagas lo que tú consideras que se merece. Así que vete con la carterita llena, porque vas a ver un concierto de auténtico rock macarra y lleno de actitud. ¿Mood es actitud? Bueno, no lo sé. Igual mala actitud, seguro que no. Siempre buena actitud. Ahora, eso sí, vamos a escuchar el corte número 11 de ese Blacklisted. Corte que lleva por título Bad Mood. Suena nuevamente en Pequeño Ternasco los Black Bombers. I always do it anyway. But it- bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bien, ya he mirado qué significaba bad mood, se traduce como mal ánimo. Pues hay que ir de buen ánimo a ver a los Black Bomber. Y si no vas de buen ánimo, seguro que sales de bien contento igualmente, así que... Que si estás por Ferrol o alrededores, ya sabes la cita que tienes imprescindible este viernes 19 de enero en el pub Yggdrasil. Dejamos los conciertos, estrenos discográficos. Roxa Rosae. Versoy, arquitectura de un caos, ya disponible. La noche del jueves pasado, por eso no pudimos estrenar el videoclip, la canción, el adelanto, nosotros el pasado jueves. ¿Qué día era? Jueves pasado. Bueno, es igual, el jueves pasado. Porque lo estrenaron después de que acabase el programa. Los chicos de Versoy, los madrileños, lanzaron el último adelanto antes de lanzar, justo al día siguiente o al otro, su cuarto disco en plataformas digitales. Un disco que ya estaba a la venta en cuanto a formato físico, formato en vinilo se refiere. Vamos a escuchar ese adelanto, pero antes decirte que como ese adelanto va acompañado de videoclip, el videoclip lo vas a poder ver dentro del artículo que acompaña, en el cual está incluido también el podcast de este episodio 785, Pequeño Ternasco, y en el texto debajo del videoclip encontrarás enlace directo para poder hacerte con una copia de esa arquitectura de un caos de los Versoix en vinilo. No te vuelvas loca, no te vuelvas loco parambana buscando por ahí donde me compro el disco, pues nosotros te ponemos el enlace directo. Dentro de que siempre es una apuesta arriesgada grabar nada y sacarlo en formato físico, en formato vinilo parece que todavía más, porque es más caro, pero bueno, realmente si hay algún formato físico que se está manteniendo es precisamente el de los discos, el de los vinilos, así que enhorabuena a los Versoix por apostar por este formato, enhorabuena por el pedazo de disco que han sacado, del cual ya hemos escuchado tres adelantos, o cuatro, vamos a escuchar uno más. Y desde luego próximamente los tendremos por aquí en entrevista y conoceremos más a fondo ese nuevo trabajo, Arquitectura de un Caos. Bueno, ese adelanto a que os hacía referencia, a ti te hacía referencia hace un instante, lleva por título ¡La Luz! ¡La Luz! La Luz es ese nuevo adelanto o último adelanto previo a escasas horas antes del lanzamiento en plataformas digitales de Arquitectura de un Caos de los Versoix. Vamos a escuchar esa luz, la luz. Preso del destello de sus ojos, de su aroma y su desdén, el temor a sus arrojos, suerte de tenerla en cada luna. Pero la bruma llegó, como siempre inoportuna, y en un suspiro echó a correr, trenzando su vestido, hecho girones me dejó, rezando a un dios maldito. nuestro. Todo es hostil, en su tierra baldía. Me destronó y al quedarse con mi reino, se fue la luz que dejamos encendida. Seco de amor, hoy mi campo sigue yermo. No sale el sol y nunca se hace de día. Pero conservo en mis manos los momentos de aquella luz que dejamos encendida. Y en un suspiro echo a correr, trenzando su vestido. Hecho girones me dejó, rezando a un dios maldito. La herida en el mismo lugar, donde el dolor me hierve. La rabia empieza a supurar, y ella no vuelve. Con un jardín marchito, mientras me grita que no puedo buscar su tacto en cada piel ni su perfume en cada cuerpo que sobre mí calme la sed de este desierto. Dejo en mis manos el Edén con un jardín marchito, mientras me grita. Me quiso tanto que al final el equipo Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabri y Turitel. Y allí, croissant, soufflé, creperí y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Yo creo que hace por lo menos 2 años desde que surgieron los primeros rumores y filtraciones, bastante cutres por cierto, en cuanto a calidad del sonido se refiere, sobre la recontraversión que vamos a escuchar hoy. De hecho, recuerdo que hubo 2 o 3 meses que no paraban los dimes y diretes, las reacciones de youtubers, las noticias everywhere, por doquier. Pero luego, bastante más que ahora que por fin ha salido la canción. Pero es que claro, se suponía que esta versión iba a venir en el último, lo que ha sido el último disco de los teutones, los putos amos del metal industrial teutón, los Rammstein. Y no venía en ese disco. Yo creo que ya se había olvidado todo el Cristo de la puñetera versión. Y de repente, oh, para mi sorpresa, me la encuentro hoy. Bueno, me la encuentro hoy, no, me la he encontrado este... Sí, me la he encontrado hoy, sí. Mirando un poco por YouTube, digo, hostia, ¿será posible? No me lo creía, porque con tanta... comentario y posibilidades que habían surgido y que se habían extendido como la pólvora por redes en su momento, digo, vale, esto será otra vez una... que vuelven a la carga con ello, pero no es un videoclip. La canción suena, está bien grabada, vamos a ver, no voy a decir que suene bien, porque para gusto los colores. A Till Lindemann ya lo habíamos escuchado cantar en español con Rammstein, pero de todos modos os recomiendo que no os perdáis el momento para olvidar, ¿eh? En la recontraversión, en el día de hoy, entre dos tierras, por Till Lindemann, cantante de los Rammstein. It's raining blood. Aleluya. La recontraversión. Especimen. se conoce que al final al único que le gustan Héroes del Silencio de los Rammstein es al cantante. Te puedes vender cualquier oferta es buena si quieres poder. Uy, qué fácil es abrir tanto la boca para opinar. Y si te piensas echar atrás, tienes muchas huellas que borrar. La, la, la, la. Dato más, en el videoclip Till Lindemann va con rastas y a lo loco. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé qué creer. Pero olvídame, que nadie te ha llamado y hasta otra. Déjame, que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte entre las tierras estás y no dejas aire que respirar. Sea rápido para morir joven. I live too fast to die young. Este tema da título al 14º álbum en solitario del incombustible cantante de los fineses Hanoi Rocks, Michael Monroe. Las Hanoi Rocks, la mítica banda escandinava formada en 1979. Bueno, pues el amigo Michael Monroe se ha acompañado, muy bien acompañado, a la guitarra por el amigo Slash. I live too fast to die young, Michael Monroe, sonando en las viejas glorias de Pequeño Damasco. I burn too bright to see the sun. I live too fast to die young. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hoy no hace falta que te recuerde que estás escuchando Pequeño Ternasco, porque para eso lo ha hecho ya nuestra cuña promocional de coña. En cualquier caso, lo escuches en directo, en diferido, en podcast, en la Santo Bata Radio Rock, en cualquiera de las otras emisoras que nos pasan. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy la people de la conciencia rockera en general no dice ni pío. Pues ahora, para el podcast también, mira, mira. Nosotros continuamos con el programa y llegan las primeras bizarradas de la semana ternasca, que para eso el lunes Roxa Rosae, como siempre, nos trae los titulares. Una australiana gana el concurso que premia el césped más feo del mundo. Oh, sí. Gracias por notarlo. He puesto mucho empeño en ello. Una parcela repleta de maleza seca y parda no es algo de lo que muchos jardineros quieran sacar pecho. Pero ese es exactamente el tipo de parterre que buscaban los organizadores de un concurso en Suecia cuando lanzaron el premio al jardín más feo del mundo. Lo de concursos que por ahí ves que ya no te sorprende nada, pero... pero este tiene su aquel, este tiene su aquel. Se invitó a personas de todo el planeta a publicar fotos de su césped deshidratado en las redes sociales para intentar ganar el insólito galardón. La intención, según los responsables del proyecto, era sensibilizar sobre el ahorro de agua a escala mundial, cambiando la norma del césped verde, que consume el césped más agua que todas las hortalizas, cereales, sí, frutales del mundo juntos, lo consume el césped. Topa que hay un mantico verde. Mira, tú no sé si no se puede poner césped artificial. No, no. El que gasta. La competición se puso en marcha en colaboración con la actriz de Hollywood y ecologista Shailene Woodley, que calificó el certamen de excelente manera de influir en la gente para que utilice menos agua. Tras revisar cuidadosamente todas las instantáneas, la victoria fue para Caitlin Murray, que vive en la localidad de Sandford, en Tasmania, Australia. Según los organizadores, su césped ostenta profundos y secos surcos creados por tres bandicoots salvajes. Los bandicoots son unos pequeños marsupiales endémicos de ahí de Tasmania. Y no se desperdicia ni un decímetro cúbico de agua en regarlo. También añaden que por esta razón el planeta y sus menguantes reservas de líquido vivificante te dan las gracias, Caitlin, así como esos animalitos traviesos que agujerean tu propiedad. Estoy terriblemente orgullosa, dice Caitlin. Sabía que tendría mis 5 minutos de fama, aunque fuera por tener el césped más feo del planeta. Ahora estoy liberada de volver a cuidar mi césped con el gasto justo de agua, declaró. Además, Murray recibió un certificado y una camiseta reciclada, por favor, que la proclamaba orgullosa propietaria del césped más asquerosamente feo del pinche planeta. Pernascas y ternascos, divinas la ecología y la conciencia medioambiental. Y viendo la cara de felicidad de la amiga Casey Murray, divina es la ilusión. Divine is the illusion. Este es el título del adelanto que ya escuchas a Let the World Burn Down, deja que el mundo arda, que será en febrero el título del cuarto álbum de estudio para este dúo napolitano de rock and roll llamados The Devils. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Atento, porque el titular en sí es toda una contradicción, o quizá no. Una familia se muda a una suite de un hotel para ahorrar dinero. ¿Pero esto qué es? El mundo al revés, por lo visto. Ahora, que si empezamos ya por el país, empieza a no extrañarnos tanto. Una familia china, China tenía que ser, ha provocado un debate en las redes sociales después de mudarse de manera indefinida a una suite de hotel, porque es más barato que alquilar un piso grande o ser propietario de una casa. Los 8 miembros, ojo, que van 8, han estado viviendo en un establecimiento hotelero en la localidad de Nanyang durante 229 días y no tienen intención de marcharse. No tienen intención de marcharse después de negociar un precio especial, 1,000 yuanes, que vienen a ser unos 130 euros al día, por una estancia con 2 dormitorios y un gran salón. Y lo dicho, la familia planea quedarse ahí. Y comer de restaurante, del hotel y de todo. Ahora seguimos solo, a ver. Ok, efectivamente, comida no incluye, pero el precio diario de la suite incluye electricidad, calefacción, agua y estacionamiento vigilado para 2 coches. Así que el patriarca de la familia asegura que ahorran dinero viviendo en el hotel y su vida es mucho más cómoda, vamos, que está muy bien ahí. Y encima te hacen en la cama. Claro, te hacen en la cama, te lavan la... Claro. Pues le dejan la ropa, la bajan a la lavandería, todo lavado, planchado. Hombre, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que los Musue, que así se llama la familia, tienen una buena situación financiera, ya que poseen al menos 6 propiedades, pero prefieren residir en la suite con todos los servicios incluidos. Yo iba a decir, ni Soria ni Cataluña. China es el nuevo paradigma de la tacañería, pero claro, tacañería de ricachones. Que por eso son ricos, por tacaños. Claro. Además, para demostrar que iban esos más de 200 días residiendo en el hotel, la familia mostró varias facturas por cientos de miles de yuanes. Tiene que ser muy caro vivir en China, de todos modos. ¿Eh? Que tiene que ser muy caro vivir en China. Hombre, depende, no sé cómo estará el metro cuadrado por ahí, pero vamos. Claro. Ni lo sé, ni me interesa. La curiosa situación provocada por los Muxuan ha desatado un acalorado debate en las redes del país. Muchas personas se declaran sorprendidas por el estilo de vida de la familia. Otros directamente alucinaban con la tacañería de estos ricachones y opinaron que lo mejor era que les pegaran directamente fuego. La hoguera que le prendan fire. Este es el título de la canción que está escuchando, el más reciente sencillo y tercero en su carrera publicado por esta nueva formación que viene directamente de los Andes chilenos. Ellos son Mag Wolf. I call the fire in my hands. Tell me your truth. 500 en El Rellano. Pues llegó el momento de tocarse. Y lo hacemos con esta balada que vendrá incluida en The Agony Flame, La Llama Agónica, noveno álbum de estudio de los rockeros alternativos suecos con nombre japonés Takida. Esto se titula Sickening. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como la San Verde Calandra. Do you think you are clean? The madness feast on your heart. Say you will be on the sea. It's time for me to start. Escala por ahí, nada de escala por ahí.